darte, mi amor, lo que necesites. Hola, gente, soy Goy Caramelo y le digo no a la megaminería. Sumate, entra a concienciasolidaria.org.ar y apoyanos.